Cuarentena con la Minga. Cuarentena con la Minga, todos los días a las 6 de la tarde. Hola gente, ¿cómo andan? Buenas tardes. Bueno, acá estamos, el equipo de la Minga, que no estamos en la radio, no estamos en Radio La Minga, estamos en distintos lugares, cada quien en su casa y trabajando en conjunto. Gente del equipo periodístico y mucha gente que escucha la radio y que ya empezó a colaborar con audios, anunciantes de la Minga también, y gente de otros programas, bueno, mucha gente colaborando para hacer este programa especial, esta cuarentena con la Minga, que empezamos ayer y que de a poco vamos consolidando. Estamos en momentos complicados, ¿no? Es una crisis realmente compleja. Desde la radio lo que apostamos es a darles información y también que la radio sea un espacio de encuentro a pesar de estar en cuarentena. Es esa la aspiración. Les invitamos a que envíen sus mensajes con sus pensamientos, con sus propuestas, con algún saludo también, ¿no? Lo que quieran, lo que quieran, envíenlo a la radio. Estamos ahí prestando atención a todo lo que ustedes nos manden. El teléfono 03548-594815. 594815. Ese es el teléfono. Y les invitamos a empezar a escuchar, a compartir todo lo que durante el día de hoy, una parte en realidad, no todo, porque hubo muchas comunicaciones, muchos audios y tuvimos que hacer alguna selección. Lo seleccionamos pensando en dónde estamos, en nuestro pueblo, en nuestra región, en nuestros lugares. Así que lo que vamos a compartir hoy es una serie de contenidos obtenidos por Alejandro Pico, por Maxi Bresan, bueno, y como les decía, por mucha gente que fue mandando estos audios, ¿eh? Así que les invito a empezar a escuchar, ¿eh? Acá estamos juntándonos en la Minga, haciendo una Minga informativa, a pesar de no estar en la radio, no estar ahí en el espacio, en el estudio de colores, adentro de la biblioteca, pero estamos haciendo este programa especial. Un abrazo muy grande, muchas gracias para toda la gente de Villayardino, para toda la gente de otras localidades de la región y para gente de otros países que también nos está escuchando vía internet. Ya están ahí en radiominga.org.ar compartiendo también esta transmisión. Vamos a escuchar ya algunos de los audios que fue ordenando nuestro compañero Alejandro Pico. Cuarentena con la Minga. Cuarentena con la Minga. Todos los días a las 6 de la tarde. Manda tu mensaje. 3548-594815. 594815. 594815. Bueno, tenemos el primer audio de esta serie. Es un audio donde Noelia Araos, subsecretaria de Desarrollo Social de Villayardino, nos cuenta cómo va a ser el funcionamiento del dispensario, centro de salud y centro de operaciones en la avenida San Martín, que es el único de los centros periféricos de salud que va a estar abierto dentro del pueblo de Villayardino. Y también nos cuenta sobre las personas que están siendo asistenciadas desde el centro de salud, las personas que necesitan alimento, comida diaria y cubrir las necesidades básicas para poder estar bien en esta cuarentena. También, ante el pedido, nos informaron que está suspendida la entrega del bolsón de PAMI en el centro de jubilados, hasta nuevo aviso, por un problema de distribución de la mercadería y de la entrega en cuanto a cómo se daba, que era en el centro de jubilados y se agolpaban y bueno, evidentemente no va a ser la forma que se llevará adelante. Recordemos que en La Falda, la Subsecretaría de Desarrollo Social, junto con PAMI y el centro de jubilados, decidieron, en vez de hacerlo en el anfiteatro, como se hace siempre, llevarlo a domicilio con gente de la municipalidad. Entonces, posiblemente esta sea una buena alternativa. Escuchamos a Noelia Araos. Ale, el centro de salud sigue atendiendo como hasta ahora. Con la guardia mínima, solamente urgencias, como siempre, como se tuvo usted esta semana, ¿no es cierto? Paciente que llegue enfermo, se lo atiende. Al paciente no se lo puede dejar en la calle estando enfermo. Hay que atender a todo el mundo que padezca alguna enfermedad. Así que se sigue atendiendo de la misma manera que estuvo atendiendo esta semana. Con guardias mínimas, la guardia es solamente para urgencias y toda persona aquella que esté enferma. Y así que bueno, y pediatría, no. Me parece que no hay mañana. Yo te voy a confirmar bien, pero me parece que no hay pediatría mañana. Mira, Ale, tengo una señora, bueno, que esa nosotros ya le hemos llevado. Bueno, con las viandas nosotros seguimos trabajando igual. No se corta, todo lo que es alimento no se va a cortar. Así que, puntualmente, por el momento, no. Por el momento. Acá hay que acordarse que la gente trabaja por día. Yo calculo que la semana que viene y la otra semana ya vamos a estar, me parece, ahí ya viendo y tanteando a ver quiénes son los que necesitan, que yo más o menos ya los tengo identificados. Así que por el momento no, porque nosotros no hemos cortado las viandas y, por ejemplo, este fin de semana largo se les preparó un bolsoncito especial. Seguimos con los audios y, bueno, en este momento escuchamos al intendente municipal de Villallardino, Omar Ambrosio Ferreira, que nos cuenta la actualidad hasta ayer a última hora de lo que es el promedio de las actividades y sus impresiones de lo que está pasando con esta cuarentena y con este coronavirus y dengue que nos está acorralando en este momento. Muy buenas tardes a la población de Villallardino. Solamente para avisarles que en el día de hoy, a Dios gracias, estuvo todo normal. Un solo llamado entró a los bomberos, de lo cual el doctor Soria se comunicó con los pacientes, estaba todo controlado, era supuestamente una duda que tenía la mamá de una menor. Estuve comunicado también con el subcomisario Daniel Cabrera, lo cual siguen con el procedimiento de todas las cuarentenas domiciliarias, lo cual la policía está haciendo cada 3 veces al día, recorriendo cada domicilio para hacer las contrataciones. Por suerte está todo normal, no entró ningún llamado al centro de salud, así que gracias a todos ustedes que hacemos posible que estemos cada uno en su casa, cuidamos la seguridad y la tranquilidad de cada vecino. Sigamos en casa, por favor. Gracias. Cuarentena con la Minga. Cuarentena con la Minga. Todos los días a las 6 de la tarde. Gente de Villallardino que nos manda sus mensajes, en este caso Javier Oliva, uno de los responsables de Electrocer, colaborador de Radio La Minga. Bueno, acá yo soy Javier Oliva, de músico y además uno de los dueños de Electrocer, de electricidad. De Yardino, como no hemos tomado el jueves fue, decidimos cerrar porque vimos que se estaba complicando un poco la cosa y bueno, tenemos miembros de la familia dentro de los grupos de riesgo, así que bueno, decidimos cerrar. En principio íbamos a hacer algunos deliveries si hacía falta para urgencias y eso, pero bueno, al final no estamos haciendo nada porque yo vivo en Santa María y no puedo cruzar la ruta y aparte es bastante complicado, así que decidimos directamente mantener cerrado por lo menos hasta que el cuero nos dé, digamos. Porque bueno, esto hay que frenarlo entre todos. Si no tomamos conciencia todos y si no paramos de una vez, esto se va a prolongar y se va a prolongar en el tiempo para todos, ¿no? Y ahí va a ser realmente complicado. Ya va a ser bastante difícil que podamos subsistir hasta el 31 de marzo sin nuestras actividades. Así que imagínate si esto se llega a prolongar en el tiempo. Va a ser realmente muy complicado para todos, porque los vencimientos siguen, los cheques vencen, los proveedores tienen que cobrar y así sustantivamente. Así que, no sé, nosotros todavía estamos por ahora así cerrados directamente y bueno, por ahí viendo si la semana que viene, si hay algunas urgencias, porque hay problemas eléctricos que ocurren, ¿viste? Hay cosas que son muy básicas, como decir, quiero cambiar la lamparita porque esta no me gusta, eso es una estupidez, pero en el caso de que se haya cortado la luz, que se ha volado las térmicas, que tengan problemas realmente graves que interrumpan su vida, bueno, vamos a tratar de buscarle la forma para que puedan cubrir esas necesidades, pero bueno, hay que ser conscientes entre todos, ¿viste? Porque Si no, si seguimos la vida normal, como si acá no hubiera pasado nada, esto realmente va a ser grave. En concordancia con los intendentes, también lo tenemos a Pablo Alicio, el intendente que ha quedado a cargo de la cumbre, que acababa de hacer la gira por dentro del pueblo, mirando e inspeccionando que todo esté de acuerdo a las circunstancias de una cuarentena, revisando comercios, peatones y gente que andaba dando vueltas por la cumbre. Este audio fue de ayer a última hora y por eso son las impresiones de él. Ahora lo escuchamos a Pablo Alicio. Hola Alejandro, te comento que acá en la localidad de la cumbre, el control en el primer día de cuarentena obligatoria decretado por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, quien actuó con mucha sensatez y responsabilidad ante este difícil momento, se realizó con un buen acatamiento en la mayoría de las personas. El control lo está llevando adelante la policía de la provincia, tal cual establece el mismo decreto. Nosotros desde el municipio controlando a aquellos comercios que están exceptuados en el artículo 6. Y bueno, trabajando fuertemente también para que la gente entienda que hay que tomar conciencia, que hay que ser responsables, que hay que tratar de estar lo menos posible en la calle. Hemos puesto a disposición de todo el pueblo el Hospital Municipal de la Cumbre con su teléfono 451-100, trabajando también en conjunto con la clínica privada, el sector privado de salud. Y bueno, poniéndonos a disposición también de las fuerzas de seguridad para acompañarlos y apoyarlos en este proceso, que creo que todos los vecinos de la cumbre tenemos que tomar con mucho compromiso y bueno, brindarnos solidariamente para que esta situación en poco tiempo pase. Cuarentena con la Minga. Cuarentena con la Minga, todos los días a las 6 de la tarde. Marcelo Farri, en el rol de farmacéutico y no de jefe de gobierno de Villa Yardino, en este caso lo consultamos por el funcionamiento de las farmacias del pueblo. Tenemos que recordar que hay 3 farmacias donde tienen que dar asistencia a todas las personas. Obviamente por su cercanía les conviene según el lugar donde vivan ir a cada farmacia, pero la modalidad de atención y turnos va a ser la misma. Y también, bueno, saber que los medicamentos van a estar a disposición. Pero nos avisa de lo que está faltando, que es alcohol en gel, y barbijos, que es lo que está faltando en casi todo el país. Bueno, lo escuchamos a Marcelo Farri con este comunicado de las farmacias de Villa Yardino. Hola Ale, buenas tardes. Bueno, te paso las novedades con respecto a las farmacias. Bueno, como se sabe, las farmacias pertenecen al sistema de salud, por lo cual no cierran, sino que estamos tomando todos los recaudos necesarios para continuar con la atención farmacéutica. Estamos trabajando por sugerencia del Colegio de Farmacéuticos a través de la ventanilla o de la reja, tomando distancia de la gente, solamente hacemos pasar a algunas personas que deban firmar alguna receta, el resto tiene que esperar en la vereda, ¿no? Esos son los recuadros, las recomendaciones que nos hacen del Colegio Farmacéutico. Con la atención de obras sociales normal, con PAMI, APROS y las distintas obras sociales. Después los turnos también van a ser normales, hacemos una semana a cada farmacia de Villa Yardino. Las 3 farmacias hacemos una semana cada uno, comenzamos los viernes y vamos rotando cada semana. Y en cuanto a la reposición de medicamentos es normal, porque las droguerías también están trabajando normalmente, ¿no? Y por supuesto también tengo que avisar y decirle a la población de que la farmacia nos está costando muchísimo conseguir alcohol puro, alcohol en gel y barbijos. Envían a las farmacias y bueno, duran muy poco, ¿no? Muy poca cantidad están mandando. En este momento las 3 farmacias de Yardino estamos sin stock. Así que bueno, espero que haya sido de utilidad la información. Te mando un abrazo. Cuarentena con la Minga. Cuarentena con la Minga. Todos los días a las 6 de la tarde. Manda tu mensaje. 3548-594815. 594815. 594815. Estoy Y para saber más cómo se está sintiendo, cómo se está viviendo esta crisis en Europa, tomamos contacto con Pablo Cabrejos. Él ya nos ha enviado en otras oportunidades audios a Radio La Minga. Lo escuchamos a Pablo, nos cuenta cómo está la situación en Cataluña. Hola Juan, bueno, acá para hacer una primera presentación desde Cataluña. Aquí Pablo Cabrejos, bueno, ya me presentarás vos. Bueno, qué decirte, acá en España está muy complicado todo. Cataluña, que es una región autónoma, acá hay como 15, 16 regiones autónomas, o más, no me acuerdo. Ahora, mediante decreto, han sido reunidos bajo el poder de Madrid y está todo centralizado. Y, por ejemplo, no se aíslan las regiones como se ha aislado Baviera en Alemania. Acá hay focos muy importantes en Madrid, que está muy desbordada la cosa. En Barcelona se empieza a desbordar la cosa y también en Bilbao. Los epidemiólogos saben que es porque las medidas no han parado el tránsito del virus, como por ejemplo parar el transporte público. Eso es esencial, como lo paró Suecia. Creo que lo está parando en algunos lugares Alemania y lo paró todo Oriente, que son los que han parado el virus. Los países que han frenado el virus son China, Japón, Singapur, Corea del Sur, como saben. Y acá, bueno, por cuestiones que luego tendríamos que ver, explotó mucho en Italia del Norte. Acá en España ha rebotado y debido a la falta de previsión, de planificación y de salubres públicas fuertes, se va a complicar mucho. En países como Alemania o algunos países tipo Francia o países nórdicos. Allá, ya voy, estoy haciendo cosas. En algunos países nórdicos hay muy pocos muertos por cantidad de infectados y eso se debe a la buena atención médica, porque es algo que con buena atención médica y prevención se cura, salvo gente muy, muy, muy enferma, ¿sí? Si ven los países de Oriente, salvo China, que tuvo una explosión y ya veremos por qué, tienen un muy bajo nivel de mortandad, menos del 2%, menos del 1,5%. Y acá está empeorando la situación. Luego, recomendaciones para allá. Hay que tomárselo muy, muy en serio, porque esto se infecta a todo el mundo, es una gripe, que como dicen las abuelas, está todo el mundo enfermo, pero esta gripe mata jubilados y mata gente que no tiene acceso a la buena salud, o sea, pobres. Y bueno, eso es como es un virus muy puntual que mata pobres, desnutridos y jubilados. Así que bueno, y también personal médico, hay que tener cuidado, ¿viste? Porque se contagia el personal médico por carga viral y se mueren. Así que bueno, gente, a estar muy despiertos y seguimos en contacto. Abrazo muy fuerte desde Cataluña, Reino de España, Europa, fronteras cerradas. Un abrazo grande. Take care. Y hasta la victoria siempre. Ayer, mientras estábamos en el programa de la tarde, del viernes, ocurría un accidente de importancia en el Camino del Cuadrado y nos llegaba el reporte de Fernando López, jefe de bomberos del cuartel de Valle Hermoso, contándonos qué era lo que había pasado y llevando tranquilidad de que no había habido víctimas fatales, pero sí que había sido bastante considerable los daños ocurridos al camión y a la ruta. Así que lo escuchamos a Fernando López con el reporte de los bomberos de Valle Hermoso. ¿Cómo anda, Alejandro? Buenas tardes. Sí, bueno, mira, nosotros estamos en el cuartel justo implementando unas nuevas medidas preventivas que estamos utilizando los bomberos de acuerdo a las novedades que hay, a los tiempos que corren. Y bueno, nos entró el llamado de un accidente que se trató de un camión, ¿sí?, que habría perdido el control su chofer. Y bueno, ahí bajando hacia Valle Hermoso por el Camino del Cuadrado, entendemos que venía en ese sentido el camión y por motivos que se desconocen perdió el control. Y bueno, ese camión tumbó primero y después, nosotros por lo que los indicios que hay en el asfalto y la rotura del camión, le pegó a la montaña literalmente y quedó después sobre sus ruedas, con resultado de dos personas masculinas mayores de edad lesionadas, de la cual una de ellas quedó atrapada en el camión y bueno, por eso hizo falta la intervención de herramientas de corte y también de socorrismo para atención de pacientes hasta que llegaron las dos ambulancias del SEM. ¿Sí? Ahí bomberos asistió, fuimos con tres unidades de rescate, de protección contra incendio y ahora de riesgo biológico también. Esa unidad la equipamos, la incorporamos también a partir de ahora. Y también participó policía de Valle Hermoso, participó ambulancias del SEM y también inspección municipal de la Municipalidad de Valle Hermoso para el despeje de la ruta. Así que se trabajó, a pesar de la complicación de haber quedado en la ruta el camión, se trabajó bien, había tránsito, bueno, se cortó en algún momento a los efectos del rescate y después se liberó la ruta. Eso es lo que tengo para contarte, Alejandro, no sé si te hace falta algo más, si no, te mando un abrazo para vos y toda la audiencia. Cuarentena con la Minga. Cuarentena con la Minga. Todos los días a las 6 de la tarde. A continuación vamos a escuchar dos reportes que son muy importantes, sabiendo a la altura donde estamos. Uno es de RTV, que nos habla de España y de Europa en general y Asia, de lo que ellos consideran que cómo es la situación hasta ahora. Y otro, el reporte diario de la ONU, que se expende a última hora de cada día, informando toda la actualidad con respecto al coronavirus en América Latina, en América Central, en Norteamérica y en el resto del mundo. Escuchamos los dos reportes que nos mandaron gentilmente a Radio La Minga. Estas y otras preguntas no tienen todavía una respuesta clara, pero sí es cierto que cada vez disponemos de más información, algo con lo que China no contaba cuando saltó la crisis. Ahora allí los casos van a la baja, dan por superado el pico de la epidemia y están exportando sus conocimientos y experiencia a Europa. También Corea del Sur es un ejemplo en el que fijarse. Su política de hacer el test a cuanta más gente mejor les ha permitido frenar la curva de contagios. Corresponsal de Radio Televisión Española en Pekín, Mavi Doñate, buenas tardes. Buenas tardes. En China se cumplen 54 días del cierre a cal y canto de Wuhan y de otras ciudades de la provincia de Hubei y aunque en el resto del país la normalidad está empezando a volver poco a poco, siguen siendo obligatorias las mascarillas y están prohibidas las reuniones grupales en espacios cerrados. China mantiene estas medidas porque ahora teme un repunte por los casos importados y en ciudades como Pekín o Hong Kong se imponen cuarentenas obligatorias en hoteles designados y pagados a cuenta del que se debe confinar porque viene de fuera. China ha tardado un mes y medio en alcanzar el pico de la epidemia del COVID-19, que aquí ha dejado casi 81.000 contagiados, aunque el 70% se ha curado y ha provocado la muerte de más de 3.000 personas con incidencia en mayores de 65 años. Y una de las consecuencias de sus errores iniciales, primero porque no se quiso dar importancia a la enfermedad y después porque se enfrentaban a algo nuevo, fue el contagio de más de 3.000 sanitarios y la muerte de al menos una decena de ellos jóvenes y sanos previamente. En el país vecino, Corea del Sur, han tardado solo 15 días en que los contagios diarios desciendan, aunque esto no significa que esté controlada todavía. Las medidas más importantes, cerrar la ciudad de Daegu a unos 200 kilómetros de Seúl y donde se inició el brote en una secta, también mascarillas obligatorias y, sobre todo, monitorizar y hacer test a todos los que en días previos habían tenido contacto con un positivo o habían estado en el foco. Los médicos los han buscado y les han hecho las pruebas aunque no tengan síntomas. Resulten falsas todas las amenazas. quedas en casa. Hazlo por los niños, también por los abuelos. Hazlo por tu gente. Entre todos, siempre. Cuarentena con la Minga. Cuarentena con la Minga. Todos los días a las 6 de la tarde. Manda tu mensaje 3548-594815. En las primeras horas de la mañana de hoy tuvimos la gentileza de que la diputada nacional Romina del Pla nos atienda y nos mande un audio contando lo que ella está viendo, está viviendo con esta cuarentena y con las consecuencias de la cuarentena dentro de nuestro país, que no solamente es una cuarentena sanitaria, sino que también es una cuarentena social y económica de la cual puede llegar a tener resultados no deseados, y hay que tener en cuenta y consideración que la gente necesita asistencia constantemente. La escuchamos a Romina del Pla, que gentilmente nos mandó este audio. La pandemia del coronavirus está obligando en todo el mundo a tomar medidas drásticas. En aquellos países que no se han tomado o se han demorado o se ha preferido privilegiar ciertos negocios, la situación se está volviendo muy negativa, muy extendida, y por eso este aislamiento social en Argentina es importante, pero a la vez es importante reclamar que se puedan dar las medidas desde el gobierno para que la gente pueda cumplirlas plenamente. Por eso hemos llevado a la reunión a la que nos convocaron en la Casa Rosada las 20 propuestas del Partido Obrero, porque entendemos que si no hay un subsidio a todos los trabajadores en negro, monotributistas, desocupados, de 30.000 pesos, si no se sube el salario mínimo, las jubilaciones, esa cifra, difícilmente la gente pueda cumplir la cuarentena obligatoria si no tiene que comer. Va a tratar de resolver de alguna manera, o hacer alguna actividad, una changa, llevar adelante su actividad habitual para poder tener algún ingreso. Por eso también hemos reclamado, junto a este subsidio, que se prohíban de inmediato los despidos y las suspensiones con reducción de salario, porque efectivamente esto también es una cuestión que las patronales están aprovechando. No podemos trasladar la pandemia del coronavirus a una pandemia de despidos y de rebajas salariales. Y por último, fundamental, que se unifique el sistema de salud, donde el sistema estatal absorba al sistema privado y al sistema de las obras sociales bajo un comando único, entre los cuales tiene que haber representación de los trabajadores de la salud, porque no puede depender de qué cobertura de salud uno tiene o no para acceder a una cama en caso de que lo necesite. Y por supuesto, urgente el reparto de elementos de higiene y desinfección a toda la población más necesitada, sin, en este sentido, alcohol en gel, repelente, jabón, lavandina, es fundamental que se entregue. Y bueno, todo, mientras hacemos estos reclamos, por supuesto, a tratar de quedarnos aislados para que no se expanda este virus y no genere una situación irreversible en el país. En secuencia con los comunicados de los intendentes, ahora lo tenemos a Matías Montoto, que desde la Municipalidad de Huerta Grande pasa el informe también antes de que comience el fin de semana largo de las circunstancias que se están viviendo y de cómo va a operar Huerta Grande con respecto a la cuarentena. Queridos vecinos, les quería dejar un mensaje y contarles que venimos trabajando muy duro desde la municipalidad hace varios días, desde cada área municipal, desde la administración, donde se ha tomado una resolución de asueto, hoy la municipalidad se encuentra cerrada, donde se está trabajando con Defensa Civil de nuestro pueblo, donde se está trabajando del dispensario municipal con todas las áreas, con todos los médicos, trabajando coordinadamente tanto con la nación, con la provincia y con todos los intendentes y presidentes comunales del departamento Punilla, de hacer algo en conjunto, coordinar acciones en conjunto. Pero lo más importante es llevarle el conocimiento de qué se trata el virus, cómo se combate, cuál es la higiene que uno tiene que dar. Prestemos atención, leamos todo lo que se sube desde la página oficial de la municipalidad, no leamos otras páginas. Necesitamos que estemos más unidos que nunca para combatirlo. Hoy, como intendente municipal, y esa responsabilidad que tengo, no puedo quedarme mucho tiempo en casa, tengo que estar viendo que todos los servicios de nuestro pueblo estén al alcance de todos los vecinos, cubriendo cada necesidad que tenga cada adulto mayor, cada niño, cada adolescente. Y ustedes, que hoy pueden hacer ese esfuerzo, pueden estar en su casa, quédense en su casa, no salgan. Tienen que asumir esa responsabilidad de cuidar al otro, de cuidar al prójimo, de cuidar a cada persona de nuestro pueblo, a cada familiar, a cada amigo, a cada cordobés, a cada argentino. Por eso, informate, estate atento a cómo es la higiene de cada uno, a cómo el virus se propaga de persona a persona. Trata de estar solo, trata de no juntarte, de no hacer reuniones, de quedarte lo más que puedas en tu casa. Cuarentena con la Minga. Cuarentena con la Minga. Todos los días a las 6 de la tarde. Más gente de Jardino que colabora, el Pablen que nos manda esta canción recién hecha, recién hechita, que le llegó y nos la comparte. Escuchen, jovencitos, aprender no le hará daño. Soy una persona grande, ya he vivido muchos años. Yo lo vi jugar a Messi, Alberto era presidente. Yo viví el coronavirus allá por el 2020. No imaginan el culebre que le agarró a la gente. Se cerraron en su casa, compartieron muchos memes. Y aunque siempre hubo boludos que no querían hacer caso y rompían la cuarentena aumentando los contagios, yo puteaba a los turistas que llegaban desde Europa y a los murciélagos chinos que arruinaron esa sopa. Y fanáticas teorías religiosas recurrentes que echaban la culpa a las del pañuelo verde. Pero no importó ideología, aunque anarquistas fueron, las calles se vaciaron sin graffiti ni banderas. Aunque algunos dicen que la humanidad le declaró la guerra a un enemigo que estaba curando al planeta, pero para nosotros no había vacuna que curara. El dinero de repente no servía para nada y grandes potencias con industrias militares se metieron los misiles por donde ustedes ya saben. Coronavirus, coronavirus. de fiesta, tomate un birrín, la pandemia terminó. En mi sueño de cuarentena. Quédate en casa, pelotude.